Caminga nuestro Yu. Encuentro nuestro territorio. Escuchas al instante, Aini, por los derechos de nuestros pueblos. Kamisaraki, Hilatanaka, Cuyacanaka y Maynaya Cachanquichis. Bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa de Radio Aini, este espacio autónomo, autogestionado, donde conversamos de diferentes temas, de derechos humanos, pueblos originarios, movimientos sociales. Donde hacemos radio, hacemos Aini. Soy Leila Noriega y comenzamos el Aini de hoy. Y como siempre, les recordamos que estamos en vivo cada domingo a través de Radio Andina en el 100.1 FM de Arica. Y después nos pueden volver a escuchar a través de varias radios comunitarias y agencias de noticias que también comparten Aini, como la Radio Popular La Revuelta de La Serena, Radio Placeres de Valparaíso, Radio Nehuen también en Nehuen.cl, Radio Manque de Rancagua, Radio Humedales, Radio Curruf, Radio Minga, Radio Mundo Real de Montevideo, Radio Sentipensares de Argentina, y también a través de la agencia de noticias Medio Medio y los medios de los pueblos, Red de Medio de los Pueblos, donde nosotros pertenecemos. ¿Qué vamos a conversar hoy día en este primer Aini? Bueno, vamos a compartir un reporte especial que nos enviaron desde Gualmapu con la celebración del Huitripantu, un contacto que tuvimos con Juan Antipán, un gran amigo, que él también tiene su programa de radio allá y el programa Huenehuenche. También en nuestra sección Voces, como siempre, vamos a compartir nuestra campaña Los Pueblos Nos Cuidamos del COVID-19, que son mensajes en aymara y en quechua que realizamos en el taller de radio de lenguas indígenas. Y vamos a finalizar en este primer Aini. Vamos a conversar sobre la situación de los trabajadores del supermercado Unimark, que votaron la huelga y están en todo proceso de negociación antes de tomar la decisión de ir a la huelga. Además, tenemos como siempre algunas informaciones, música y mucho más en nuestro Aini. Les quiero contar que ya estamos con una web, radioaini.cl, y nos pueden seguir a través de todas nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram y Spotify como Radio Aini. Y además, como siempre, queremos mandar un cariñoso saludo a la Asociación Mundial de Radios Comunitarias de Chile, donde nosotros participamos como Aini. Vamos a escuchar un tema musical, del grupo Lauca, con Parinacota Querido. Parinacota Querido, qué linda joya tiene. Chungara, qué hermosa joya tiene tú. Thank you. llegar a tu santura, miro tu campo sandino. Al llegar a tu santura, miro tu cielo sandino. Qué linda te ven tu flora, ay, ay, ay, qué linda tu fauna. Qué linda te ven tu flora, ay, ay, ay, qué linda tu fauna. Regresamos a Aini. Tal como les mencioné en la presentación del programa de hoy, vamos a compartir una entrevista especial que nos mandó Juan Antipán desde Hualmapu, desde el programa Huehuenche, Fuerza, Nueva Fuerza de la Gente, por este nuevo ciclo que comenzamos, el solsticio de invierno. Escuchemos esta entrevista. Desde la zona del Hualmapu, la zona mapuche, un saludo cordial, afectuoso para Leila Noriega, que yo sé que lleva varios años ya desarrollando un programa y que, bueno, a partir de ahora yo espero que podamos tener un contacto permanente respecto de unir los pueblos originarios de nuestro país. Por eso el saludo tradicional, Mari Mari, Pupapai, Pupeñi, Pulamien, Compuche. Todos bienvenidos. Nosotros acá también en el sur, desde Temuco para toda la zona de la Araucanía, tenemos un programa que lleva 14 años y que de una u otra manera integra a los pueblos originarios, o al menos al mundo mapuche, a la nación mapuche que está presente en estas regiones del sur del país. Así es que un abrazo fraterno, sobre todo considerando que estamos iniciando este nuevo ciclo de la naturaleza y que esta semana ha estado marcada justamente por aquellas celebraciones, como dicen en el mundo huinca, como decimos acá en el sur, ¿no? Pero que de una u otra manera a los pueblos originarios de nuestro país nos da la fuerza, la energía para este nuevo renacer que hay en el ámbito de la naturaleza. Abrazos, Leila, y abrazo para todos quienes nos están escuchando a esta hora allá en el norte del país. Para eso vamos a conversar con un peñi que hace muchas cosas, ¿eh? Que se dedica a las comunicaciones, educador intercultural, en fin, las tiene todas, pero él nos va a contar bastante más de su quehacer. Nos referimos a Emilio Loncón Chumío, que me imagino a esta hora, en esta jornada y a esta hora, debe estar en su loft ya, preparándose o recibiendo ya lo que significa este nuevo renacer de la tierra, ¿no? ¿Cómo está, Peñi? Muy bien, Peñi, Juan, Marimari, Marimari Juan Puché, tu Peñi, tu Lamuel, tu Chiquiche Yemay. Como dijo usted, Emilio Loncón, ya toro, así vivimos acá en la comunidad de Chomío, Juan Guaguento. Aclaremos al tiro, por eso lo tengo así. Es importante. Disculpe que le interrumpa, ¿no? Pero es que debemos recordar que en muchos casos el tema mapuche estaba muy ligado con. Los nombres no existían, ¿no? No existía el nombre de Juan, de Pedro, de Luis, sino que era el apellido el que significaba. Entonces aquí yo debería decir Loncón de Chumío, ¿cierto? Claro, no tenía que ser antiguamente Peñi, era el Peñi Lonconao, ¿ya? Nuestros taquecha antiguos, ellos tenían el apellido Lonconao. Entonces, por el tema, usted, bueno, ya ha sabido por la radio audiencia, tuvieron que cambiar el nombre hoy día de el mío, el Emilio, y más encima me pusieron segundo, ya tiene que ser el tercero porque soy el tercero de el entre los seis hermanos que somos, así que yo soy el número tres, así que tiene que ser Emilio tercero. Pero bueno, gracias a Peñi Juan, y por supuesto que como usted bien lo decía, ya como cada día el programa que está en el aire ya con bastante tiempo, gracias a Dios he tenido la segunda oportunidad, segunda vez ya estar en el programa, en la cual me siento grato y por supuesto siempre un agrado poder conversar con nuestros peñes, nuestras lamienes que están en la sintonía. Y hoy día, como dice, un domingo especial, donde ya en muchos lugares, en muchos, no sé, estos sectores, de muy tempranito se empiezan a escuchar el cultún, la música, los instrumentos, ya cada comunidad Yo creo que viendo, metiéndonos al programa mismo, lo que el tema, Huachipanto Peñi, este año la verdad es que el Huachipanto va a ser un Huachipanto muy, muy diferente a lo que es en otros años. En otros años nosotros hemos estado celebrando con comunidades, con diferentes sectores, he tenido el privilegio de visitar algunas comunidades, pero este año la verdad es que va a ser muy, muy diferente, pero creo que va a ser igual con mucho Nehuel recibir este Guñol antiguo, Guñol Chipanto o Huachipan antiguo, y la verdad es que uno siente esa calidez, como bien usted decía al inicio del programa, cada cual lo ve o dependiendo, ¿no es cierto?, cómo lo va a sentir y cómo lo estamos sintiendo. Yo decía hace un día atrás, un par de días atrás, estábamos haciendo un pichualún, ya un gualún gualunto, ya como un pequeño veradito, en donde se empieza uno a imaginar, pues empieza a ver, yo tener el privilegio hace como dos días atrás, ver los primeros corderitos, ya empiezan a verse pollitos, hay en algunos lugares ya las pollitas, como dice, están comenzando a poner sus huevitos, y se empieza este tiempo, pues, donde la noche más larga y cuando también ya va a comenzar el invierno. Sí, claro, claro, y es un factor importante, ¿eh? Porque fíjese que en este tiempo de pandemia que ha afectado al mundo entero, la naturaleza igual nos ha dado varias señales respecto de cómo se viene el tiempo, respecto de las diferentes figuras que se van dando, tanto en la naturaleza, en su expresión animal, vegetal y mineral. Sí. Yo creo que eso también hay que tenerlo en consideración para este año. Sí, así es. No, la verdad es que creo de que todo va a ser muy, muy diferente, va a ser todo, se va a comportar como corresponde. Creo de que en este tiempo yo he ido observando la naturaleza y con esto de estar en casa, con el tema de la pandemia, me ha tocado, bueno, recorrer diferentes lugares de mi territorio aquí cercano. Por supuesto que uno, gracias a Dios, tiene la bendición de estar en el campo y poder caminar un poco libremente, entre comillas. Pero la verdad es que uno mira, observa y dice, bueno, Chauvin Echen este año quiso que sea así. Nosotros, Inchintayín Mapuchenguén, como mapuche, también tenemos que ver de qué forma nos vamos a comportar, de qué forma lo vamos a ver, vamos a celebrar, entre comillas decimos celebrar, porque cada año, en este mes de junio, ya nos juntábamos antiguamente a conversar con nuestros papás. La verdad es que como es el año nuevo Winca, como podemos decir, en el calendario gregoriano, las familias se reúnen y nosotros también en el Huachipanto se fue, digamos, este año va a ser como los antiguos años, ya vamos a celebrar en casa y Cuifí, antiguamente también las personas conversaban en casa, celebraban ahí, luego, bueno, iban y visitaban algunas familias que muchas veces no tenían mucho que tenían para compartir. Entonces iban y llevaban su sopaipilla, pero de una y otra forma también se hacía el ayudar a personas que necesitaban, ¿ya? Entonces hoy día como que no se había visto mucho eso, se tomaba mucho como decir, no, los mapuches se reúnen y hacen tremenda fiesta, pero antiguamente, hermano, esto era de celebrar en familia y luego ayudar a algunas personas que necesitaban, que no tenían mucho. ¿Ya? Claro, y la gente se trasladaba de un lof a otro, entre familias también se colaboraban, y además no era una cosa de un día para otro. Usted sabe más de la historia que yo, pero me dicen que el tema duraba prácticamente una semana, porque se iban trasladando paulatinamente, iban llegando al lugar en donde iba a hacerse la celebración. Que habitualmente era cerca de un río, cerca de un estero, porque había que esperar que viniera este cambio para además bañarse en las primeras aguas del día. Bueno, eso es una de las cosas que son las tradiciones que se iban, digamos, heredando de generación en generación. Entonces, a mí me tocó ya, por ejemplo, nos decían, ya, van a llevar un quetzal o un quesé, nos decían, una llama, y van a llevar una varilla en la otra mano. Y le van a decir a los árboles, ya, tenéis que darme el oantafun, el oantafun. Tiene que darme semillas o darme fruto. Si no me das, te voy a echarte fuego, te voy a cortar, te voy a dar un hachazo. Y si me das, te voy a felicitar. Entonces se guasqueaba con varillas de mimbre. Entonces nosotros, con una alegría, íbamos, decíamos, este es mi manzana, me va a dar linda manzana, no le van a entrar ni gusanos. Y entonces, y primeramente en la madrugada, ya, íbamos al estero, ya, y se bañaba uno y decía, ah, cuituita, huachipanto, huño, tuitante, huengueto y taín calil, huengueto y taín mapú, huengueto y con, huñeño, ñen mapú, co, fuiscrito y in. Nos hemos refrescado, nos hemos, recibamos con mucha alegría, con mucho entusiasmo. Entonces la juventud, de una y otra, se empezaban a correr, a caminar, corrían, disfrutaban del agua. Era una de las formas, ya, aunque uno dice, pero todos los días yo me baño, pero ese día el agua tiene algo especial, porque está comenzando un nuevo año en este huachipanto, Peñón. Bueno, claro, y muchas de esas situaciones también se han ido perdiendo, porque, bueno, con esto de las actividades laborales que hay que cumplir y todo aquello, se ha ido disminuyendo el tiempo de celebración de un día para otro. Claro. Yo me imagino que va a ser durante este fin de semana, porque el 24 cae mediados de semana, y que además durante muchos años esto también estuvo tapado, por decirlo de alguna manera, con la celebración de San Juan, que es la fiesta católica. Exactamente. Bueno, se fueron, digamos, por eso la gente, muchas de las personas, bueno, con esto del tema de evangelizar, como se dice, a las comunidades, bueno, ellos dijeron, bueno, ustedes van a hacer, hoy día se celebra San Juan el Bautista. Entonces el Peñi y la Lamuén se quedó con eso, como muchos otros que hemos tenido que, como decía, adaptarnos o adoptarnos. Y celebramos hoy día, mucha gente dice, no, yo nunca escuchaba que esto era huachipanto, siempre celebraba San Juan. Es porque le dijeron, ustedes van a celebrar San Juan. Entonces, por eso que cuesta, dice, pero no sé cómo. Pero antiguamente, como usted bien lo decía, se iban trasladando de lugar a lugar. Estaba el catampilún, el acutún, el bañarse, el huasquear las plantas. Y también, ¿no es cierto?, hacer alguna seña, decir, por ejemplo, pelar tres papas, una papa bien pelada, la otra papa media pelada y una papa pelada sin pelar. Entonces uno medio durmiendo tenía que meter la mano debajo de la cama y agarrar la primera papa. Entonces uno no se podía mentir, decía, ¿por qué? Porque yo podía agarrar la papa bien pelada y podía buscar la papa que no estaba pelada, pero yo me estaba mintiendo a mí mismo. Entonces la primera papa, el primer toque que uno hacía, eso era lo que valía. Yo podía mentir a mis papás, a mi hermana, pero yo no me podía mentir solo. Entonces, por eso decían, vamos a probar la suerte este año, ¿cómo va a ser? ¿Va a ser muy pelado, va a ser medio, o vamos a tener mucha abundancia? Y eran una forma tan entretenida de conversar y contarnos, y decir, ya, ¿qué manda el timi? ¿Qué empuñe? ¿Qué va a pasar con usted? Entonces uno iba y sacaba, mira, así va a ser mi año, bucha, ojalá nomás que me vaya bien. Y así, y uno compartía eso con otro peñi, con otro también, cuidando los animales, porque había después de que salía a cuidar los animales. Entonces los papás se quedaban compartiendo con un vecino, con un, ya, iban donde los abuelitos, donde una tía, y entonces eran diferentes formas de ver y celebrar. Y lo más importante, hermano, es el compartir, el misahuel. Ya, no porque yo tengo, a la otra persona no tiene, yo voy a ir a hacer misao. Misame antañicarucato, decía, voy a ir a hacer, compartir con mi vecino de al lado. Entonces, esa era una de las formas tan bonitas, hermano, que lamentablemente eso como que se quedó en el olvido. Pero hoy día tenemos esa oportunidad, y este año, como este año especial, tenemos la oportunidad de volver a ayudarnos el uno con el otro, por supuesto, siempre tomando la precaución. ¿Pelera y chimeñín? Sí, claro, de todas maneras, pues hay que tener todos los cuidados, porque hay que evitar que este bicho que anda dando vuelta, este virus, que el coronavirus, también afecte sobre todo a la gente del campo, porque además hay que reconocer que la historia indica que los pueblos indígenas como tal han sido los más afectados por las gripes, por las pandemias y por todas las enfermedades huincas. Así nomás, pues. Pues de hecho, de muchas personas, muchos taqueches dice, no, es que el Winca que nos trajo nuevamente porque estamos muy bien nosotros, porque nuestros taqueches duran harto, entonces con este costal no quieren que dure mucho. Pero bueno, hay que pedirle a Chau Gunechen que nos proteja, que nos ayude, que ayude a Inmu, que mangan que chipile ahí, ni ya tule ahí, locutule ahí, vamos a estar orando. Y bueno, y como todos los días también uno al levantarse le pide a Chau Gunechen que le ilumine el camino, donde el trabajo que va a realizar. Y no olvidarse eso, no olvidarse que existe un creador, el que nos guía, el que nos da, el que nos provee y el que nos da también la salud, que es lo más importante, y el poder seguir en esta senda de la vida, porque tenemos mucho todavía que poder recorrer, es lo que yo pienso, por lo menos, Peñicuán, no sé qué piensa usted. Sí, pues de todas maneras, pues si nos falta mucho todavía, de hecho yo creo que recién se está recuperando mucho de la tradición mapuche que había estado guardada, oculta, y que en los últimos años ha permitido ir floreciendo, y que afortunadamente además la juventud también ha querido ir rescatando, y que yo creo que eso también es un factor importante frente a todo lo que está ocurriendo en el mundo. Sí, sí, no, eso es, digamos, dejarle a la juventud, a los niños de hoy día, dejarle este legado para que ellos también puedan seguir en el tiempo dando, entregando un mensaje. La verdad es que uno, gracias a Dios, siempre he dicho, gracias a mi Chau Gunechen, he tenido la oportunidad de poder llevar adelante mi comunidad con el tema cultural, que también da mi comunidad ha confiado en mí, el decir, no sé, esto, nombrarme el ojo de mi comunidad, y también así poder levantar, porque usted sabe la función del lonco. Hoy día, lamentablemente, se pasó a buscar, digamos, se cambió por el presidente de las comunidades. Entonces muchos dicen, no, si este es el presidente, este es el lonco de la comunidad. Lamentablemente un tema que está un poco errado, que hay que volver a retomar y decir, volver a ver realmente cuál es la función de un lonco, de qué forma, digamos, tiene que trabajar en la comunidad, y también que el lonco, ¿no es cierto?, sea un educador de su cultura dentro de las comunidades, hermano. Entonces, yo que cuando decía al inicio del programa, bueno, he tenido el privilegio de trabajar como actualmente como educador tradicional, enseñando a los chiqueches, ya, ser un poco de un facilitador, sumumachife, intérprete de la machi. Y bueno, siempre he dicho, lo más importante es poder llevar adelante mi comunidad con el tema cultural, porque lo puedo decir con el tema intercultural, porque nosotros en las comunidades hablamos del tema cultural, porque no tenemos interculturalidad, pues tenemos nuestra cultura viva, hermano. Sí, claro, pero lo que pasa es que de repente esa cultura también hay que mezclarla un poco con el tema Winca, porque no podemos olvidar que está en la historia, que muchos lo han reconocido, que a muchos de nuestros peñi en el pasado eran castigados porque preferían hablar su lengua nativa, su lengua original, frente al tema del dominio, entre comillas, español, que además los chilenos hablan muy mal el castellano, entonces también igual llama la atención. Claro, no, bueno, está comprobado de que el chileno en general en sí se dice que somos muy buenos para imitar, entonces por eso es que hablamos malamente el castellano o el español, y bueno, por eso también nosotros tenemos Tayinquehuen, nuestra propia lengua, la lengua madre. Yo siempre he dicho y nunca me avergonzado en decir que a los 13 años recién aprendí a hablar el Winkatumun o el castellano, ¿ya? Y por eso que lo hablamos mal, pero es nuestra realidad, pues es la forma de que nosotros nos criaron y nacidos y criados, como dice, en el campo. Entonces, pero como dice usted, hay que seguir, hay que dejar así a los niños, dejarles que ellos también puedan seguir con esta senda y decir que cada año, ¿no es cierto?, en este Quillén, en el junio Quillén, celebramos nuestro Huyol Chipanto o Huechipanto, o como, ¿no es cierto?, usted decía, le queda llamar a usted, pero que hacemos una renovación espiritual, una renovación, digamos, de la naturaleza, del mapu, del ko, del viñón, cuyín, entonces entra todo, hermano. Así que yo realmente contentísimo de poder compartir en este programa junto a usted, y también, bueno, las personas que me escuchan, ¿no es cierto?, de seguro se acordarán mucho de lo que están viviendo o van a pasar en estos días, pues como decimos, son varios días de celebración, de Tukulpan, ya, de compartir, de hacer guillato, de yipun, y en algunas partes difícilmente este año, pero también se hacían algunos aucantún, a lo mejor más que seguro va a haber algún catampilún, que es, digamos, donde, bueno, no se junta mucha gente, pero de seguro hay algunas personas que tenían programado hacerse catampilún este año, y lo más probable es que lo van a hacer. Bueno, agradecemos a Juan Antipán que nos compartió esta entrevista que él realizó, en este intercambio que hacemos también con Enaini, con diferentes espacios también de comunicación indígena. Ustedes puedan seguir escuchando más sobre la cultura mapuche y lo que pasa allá en Gualmapu en el programa Huenehuenche, en huenehuenche.cl. Ahora los invito a un tema musical, con el tema Juanito de la Quitas de Apamilca. Regresamos a AIMI. Como cada semana, compartimos con ustedes la campaña radial Los Pueblos Nos Cuidamos de COVID-19, compuesta por cápsulas que realizamos en el taller de radio de lenguas indígenas. Vamos a escuchar primero los síntomas del COVID en Aymara y luego las medidas preventivas ante el COVID en Quechua. Escuchemos. Camisaraki, Gilatanaka, Cuyacanaka. Nayan Suteja, Soledad Cañari Ramírez. Akawakiskir, Aru Katuyapama. COVID, Tunka Yatunkani, Chojo Usut Harkakasiñani. Uka Usum, Usutanaka, Akamao, Gilpachani, Katasipi. Putut Tatao Sarnakapi. 37.8 gradut Hilani Piwa. Chojo Piwa, Hani Usum Samsung Atkipiti. Alek Hurm Usun Hani Ukamakiti. Ekwa usuyasipi, malkau usutu sapiwa, kan samsun atkastukaha, kulyan utar saram. Kiptata kuyaya sinyatak sarnakatukaha, hukam usuntasma. Han ya kakiw uka usuk unsti, kachat kachatau han waltanyataki. Kulyan pikanchirinakar haustam, Ministerio de Salud ukar haustam. 600-360-7777 Uka Hakuru. Arika Marka Arunaka Radio Chamanchañatak Yategerinakau Ukamau Eustanipsma. Es un aporte del Taller de Radio de Lenguas Indígenas de Arica. Yapayan Runamasi Ikuna, Ñañatura Ikuna. Anchatapuni Mayakuikichis, Amapuni Kallita Yoxisunchu, Yankapes Kaseka. Loxisun sichus mikuna pisillartillan. Chainaka. Amapuni, simikitapes, enkaikitapes, nyawikitapes, japinaikichu, kejimakiikiwanka. Nitak ujunaikichu, makiikipeka. Makirigraikipe, otak senkapichanapipas, ujuak. Ichaka, simi, senka, pakaska purinanchis, kayipeka. Kutimus patahmi. Sapatuikita saqi, punkullapi. Hinas patah magliukui makiikita. Hakuyukui ashka jabonguan, hupoku hatarinankama. Chay manta. Chutiukui pachaikita, taxanapaj. Chay mantatak duchapi magliukui, llapan kuerpuikita, ashka jabonguan. Chay mantatak, ujaikui. Limon o eucalipto unuchata alguien conyachta amapone wa watinchismanta yoxisuncho coronavirus onkoi mihamushan kuanyu chivasun mangmi. Este es un aporte del taller de radio de las lenguas indígenas de Arica. Muchas gracias Soledad y Frine, quienes son las personas que grabaron, tradujeron y grabaron estas frases que cada semana compartimos con ustedes a través de AIMI. Y pueden conocer más de nuestro taller a través del Facebook, Taller de Radio de Lenguas Indígenas Arica. Y antes de ir a la pausa musical, les quiero recordar, como siempre, el reporte, el último reporte regional que se entrega desde la autoridad sanitaria respecto al COVID-19 en la región de Arica y Parinacota. El último reporte entregado públicamente fue el sábado 27 de junio con corte a las 21 horas del 26 de junio, donde se han presentado 1.611 personas contagiadas con COVID-19 en la región de Arica y Parinacota, 63 casos nuevos, 61 con síntomas y 2 asintomáticos. 1.602 corresponden a la comuna de Arica y 9 a la comuna de Putre. 381 casos activos confirmados. 11.022 exámenes PCR realizados y 10.910 procesados a la fecha. 211 fueron informados las últimas 24 horas. 47 personas hospitalizadas y lamentablemente tenemos la cifra de 20 fallecidos en nuestra región. Y además también informó la autoridad sanitaria que hay 1.018 personas recuperadas con certificados de alta. Vamos al tema musical, Pañuelito Blanco, del grupo Vallechatas. Regresamos a AINI y en nuestra sección en movimiento queremos informar sobre la situación de las y los trabajadores del supermercado Unimar que votaron la huelga legal. Sin embargo, comenzaron este proceso de los buenos oficios, ¿no? Por lo que conversamos con Manuel Geria, presidente del sindicato Unimar Arica, Iquique y Alto Hospicio, que nos va a comentar qué es lo que sucede en estos momentos con las y los trabajadores y este proceso y con la inminente huelga en caso que no se llegase a algún acuerdo. Escuchemos a Manuel. En marco de un proceso de negociación colectiva que nos correspondía justamente en el mes pasado, en abril, ya la empresa no lo quiso detener, por lo tanto nos vimos forzados a negociar. Nosotros tenemos 760 trabajadores reunidos en Arica y Iquique, con un total de 98% de sindicalizados. Están prácticamente todos sindicalizados en nuestro sindicato. Somos un sindicato antiguo, ya. Nosotros presentamos pliego petición a la empresa, al cual la empresa, nos sentamos a negociar y la empresa no tuvo ningún avance, no ha querido invertir en los trabajadores, y en la última oferta no se presentó prácticamente nada. Se le está aumentando 5.000 pesos a los trabajadores full de jornada completa, 2.500 a los part-time, y a los trabajadores nuevos no se le está incluyendo en nada, y son aproximadamente unos 200 trabajadores nuevos. Por lo tanto, nosotros bajo esa premisa tuvimos que hacer las votaciones de la última oferta, y la empresa nos dio señales. Por lo tanto, los trabajadores en Arica, en Hospicio y en Iquique hicimos votaciones, y en esas votaciones resultó un porcentaje de un 99,8% en aceptar no aceptar la última oferta e irse a huelga, ¿ya? Por lo tanto, nosotros hasta el día de ayer, hasta antes de las 2 de la tarde, hay un tema que se presenta en la inspección cuando ya se agota la instancia, que se llaman oficios forzados o buenos oficios, ¿ya? Estaban esperando que la empresa diera una señal, finalmente la dieron ellos y solicitaron los buenos oficios, y tenemos 5 días más para negociar si no hubiésemos salido a huelga el día de hoy. Hoy día estaríamos en huelga con todos los locales cerrados, porque tenemos a todos sindicalizados y la empresa no puede hacer reemplazo. Nosotros estamos pidiendo un 5% de reajuste para los sueldos menores a 350.000 pesos, que son muchos. Nosotros tenemos mucha gente que gana el mínimo en los supermercados, tenemos mucho part-time también, ¿ya? Y los sueldos que son más altos son los menos, ¿ya? Que son las jefaturas, se podría decir. Entonces nosotros estamos pidiendo un 5% y un 7%, ¿ya? Pero finalmente nosotros creemos que llegar a un consenso con respecto a esto, darle 5.000 pesos a los trabajadores es una burla, ¿ya? Considerando que después vienen 3 años más para negociar, y hace 3 años atrás negociamos y todo sube, todo se encarece. Hoy en día se está gastando más plata en la casa, en comida, etcétera. Nosotros tenemos el 80% de nuestra gente son mujeres, dueñas de casa, mamá y papá, o con marido cesante en estos momentos. Entonces también tenemos que apelar a que la empresa entienda y se ponga la mano en el corazón, ya que nuestros trabajadores se ponen la camiseta y también necesitan una tajada de todo lo que ganan ellos. También en este contexto en el que estamos de la pandemia, ¿cómo ustedes también como sindicato han visto esa situación, y si también lo han presentado en esta parte como de la negociación colectiva, ¿no? Mire, nosotros, por lo mismo que yo le planteé anteriormente, nosotros esperábamos alguna señal de la empresa para poder parar esto y poder negociar más adelante. Prefirieron hacerlo ahora, me imagino, en forma de intimidación hacia la gente. Finalmente la gente no se intimidó y votó la huelga. La gente está molesta, está ofuscada. Con respecto a la pandemia, sí mismo, los trabajadores nuestros, desde el estallido social hasta ahora, hasta esta pandemia, vienen poniéndole el pecho a las balas y poniéndose la camiseta, ya, en el cual los supermercados hoy en día venden muchísimo, han duplicado su ganancia, no pienso, porque tenemos estadísticas y datos duros de eso, ya. Y nosotros queremos que también los trabajadores se vean beneficiados con esto. Si nosotros hace 3 años que negociamos, esta es una negociación legal, quiero que esto lo entienda la comunidad, la ciudad de Arica, la gente de Arica. En caso de que nos llegásemos a ir a huelga, ha sido porque la empresa prácticamente no les va a dar nada a los trabajadores y los locales se mantendrán cerrados, lo cual generaría un problema de abastecimiento que no es menor. Sabemos que hoy en día, después del estallido social y hoy en día con la pandemia, hay una situación bastante preocupante para el mundo laboral. Con el tema de la pandemia hemos estado bien preocupados. Acá hemos tenido en el local de Rotonda, tuvimos un caso de COVID, ya en los locales de Iquique tenemos 10 personas aproximadamente. En ese sentido, la Unimar toma los protocolos con respecto a lo que le indica el MinSal. ¿ya? Y sanitizan los locales y vuelven a abrir. Los trabajadores están con un fuero en estos momentos por 2 meses del tiempo. Yo es la cuarta negociación que llevo. Llevo muchos años en esto, ya la gente cree en nosotros y jamás han ocurrido despidos después de una negociación colectiva. Los trabajadores están con fuero por 2 meses, no se les puede tocar. Y tranquilidad a la gente nuestra, tranquilidad a nuestros trabajadores. Si bien la empresa hace algún ofrecimiento, ustedes lo van a saber, ya, y son ustedes los que deciden. Jamás nosotros hemos decidido por los trabajadores. En caso, ellos ya votaron a favor de la huelga. Y si ellos no aceptan alguna oferta que dé la empresa ahora que no los satisfaga, que finalmente son ellos los que van a tomar la decisión de comenzar la huelga o aceptar aquella oferta. Como nosotros ya hemos tenido negociaciones anteriores, esperamos que en estos días podamos sacar esto adelante. Y le doy gracias a ustedes por darnos este espacio y viva los trabajadores del supermercado Unimar. Muchas gracias. Agradecemos a Manuel Geria, presidente del sindicato Unimar Arica, Iquique y Alto Hospicio, que nos comentó la situación que están pasando ellos como sindicato. Les cuento que la huelga se votó el 20 de junio con el 99.8% de aprobación de los 760 socios y socias que conforman esta organización sindical. De ellos, cabe destacar que el 80% de las personas que integran este sindicato son mujeres jefas de hogar, y de ellos solo un 70% reciben el sueldo mínimo. Bueno, durante la semana vamos a tener también mayor información respecto a esta situación. Vamos a un tema musical de Choque Limpie Vengo, de Pedro Pablo Humire. Los que murieron en los socavones y fueron enterrados sin que nadie los supiera. Sin que nadie respondiera. Ni el orgulloso patrón. De Choque Limpie yo vengo de Choque Limpie, sufriendo por el camino. Dentro de la mina tengo 2 escaleras de plata, 2 escaleras de plata. Por una sube el amor, por la otra baja el olvido, y por la otra baja el olvido. Las zampoñas y el bombo de este guaño montañero sonarán fuertes en tu corazón mañana cuando me vaya. Ya no bailaremos más juntos la noche de Santa Rosa, ni en la plaza, ni en el cielo, ni en los verdes bofedales de tus sueños y los míos. El nocturno cielo cordillerano será como un yunque, donde habrán de golpearte tus pasiones quemándote los sentimientos con las estrellas. Y habrás de llorar, ya verás, lágrimas heridas de soledad y en silencio, encontrarás la montaña llena con este huayno que te versiao palomita la noche de Santa Rosa, que se quedó con nuestras palabras temblando. De Choque Limpie yo vengo de Choque Limpie, sufriendo por el camino. Dentro de la mina tengo 2 escaleras de plata, 2 escaleras de plata. Por una tuve el amor, por la otra baja el olvido, por la otra baja el olvido. Por una tuve el amor, por la otra baja el olvido, por la otra baja el olvido. Al llegar al río Lauca tengo una casita blanca y tengo una casita blanca. Al llegar al río Lauca tengo una casita blanca y tengo una casita blanca. Allí te de llevar amor mío cuando te cases conmigo, cuando te cases conmigo. ¿Para qué Dios me daría tanto amor para quererte, tanto amor para quererte? ¿Para qué Dios me daría tanto amor para quererte, tanto amor? Bien, ya regresamos a la parte final de nuestro programa de Radio AINI con algunas informaciones para compartir con ustedes. Solo mencionarles que Amnistía Internacional lanzó una campaña a nivel global que pide justicia para Gustavo Gatica. Cuando se cumplieron ya 8 meses del inicio del estallido social en Chile, Amnistía Internacional presenta una campaña a favor de Gustavo Gatica que busca movilizar a todo el movimiento global para exigir que se investigue los hechos en el que joven quedó totalmente ciego mientras participaba en una movilización. Ustedes pueden conocer más sobre esta campaña que dice exige justicia para Gustavo Gatica, investiguen mandos y acceden, ¿cierto?, a través de la página amnistía.cl. Ahí ustedes pueden conocer sobre esta campaña y también sumarse a este llamado mundial. Y como cada semana también nosotros compartimos una campaña solidaria con las mujeres que han sido afectadas por la pandemia, principalmente en términos económicos. Esta es una iniciativa de la Asociación Indígena Coordinadora de Mujeres de Pueblos Originarios de Arica y Parinacota. Y vamos a compartir algunos datos de las emprendedoras, ¿no? Tenemos a la señora Cristina Aguirre, ella realiza manualidades, ustedes pueden, para algún regalo, por ejemplo, contactarla al celular 9931156 25. También con la señora Doris Flores, también ella realiza manualidades y otros trabajos, al celular 99417 5143. Y también la señora Nora Flores, ella realiza jabones de hierbas y artesanías varias, y la pueden ubicar al celular 9953 65365. Más informaciones también en el Facebook Mujeres de Pueblos Originarios. Y ya para despedirnos, quisiera también dedicar algunas palabras de condolencia y sumarme también al dolor del pueblo de Caquena por el fallecimiento del dirigente y conocido también cultor de esa localidad, don Gumercindo Gutiérrez, a quien tuve la oportunidad de conocer, compartimos, viajamos, estuvimos en algunos proyectos. Así que quería dedicarle también algunas palabras a don Gumercindo, siempre muy alegre y de quien aprendí mucho también sobre nuestro pueblo aymara. Así que para él estas palabras y este programa en el día de hoy siempre fue muy positivo cada vez que nos encontrábamos por ahí. Así que eso quería decirles. Y recordarles también que tenemos nuestras nuevas redes sociales, radioaini.cl, y también en Facebook, Twitter, Instagram y Spotify a través de Radio AINI. Nos vemos en el próximo programa. Tupananchis Kama, Jiki Sin Kama. Minka Minga Nuestro Yu, Encuentro Nuestro Territorio, AINI, por los derechos de nuestros pueblos.